hora. Portal del Web. Rogelio habla raro. ¿Fuiste por la faro hoy día, weón? Sí, estoy feliz, weón. ¿Ha venido harto proveedor, ah? Ha venido harto proveedor, pero no ha venido el weón pesado ese. El Rogelio habla raro. Dice que es para los niños y que... Buenas tardes. Ahí viene el weón. Buenas tardes. Pero trátalo bien, ¿no? Está mulo, weón. Ya, mira, voy a hacer un intento. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí te estás, que somos... Ah, disculpe, disculpe. El primo, sí, sí, sí, usted me está con una taza, nada, eso. Por eso, mira, que era conocido. Yo no. Yo, acuérdese que yo tengo un problema, pero distinto, yo no soy un degenerado. Yo a veces trato de... Ah, sé que está caballero, son putos, cata. A mí me gusta usted, pues. Sí, me gusta mucho. No tanto cariño, por favor. ¿Qué quiere? Voy a ocupar el teléfono, ¿qué haces? Mucho vos. Oye, le puedo hacer una pregunta, ¿a quién va? Siempre sus llamadas son raras. Llegaron frutillas. ¿Pero qué hace gatos? ¿Pero por qué hace gatos? ¿Perdón? No. Usted haga cuenta de que no ha escuchado nada. Por favor. Que ya estoy a punto de que me den la... ¿Cómo le explico? La libertad. ¡Bésela! No, que me den de alta. ¿Está enfermo? Sí, pues, acuérdese la ciudad. Valero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuela de danzas? A ver, un segundo. Gracias. Fíjese que ahora tengo que... Va a venir así... ¡Ay, casa! ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuela de danza? Más que raro. Siempre tiene mala suerte usted. Sí. ¿Un valero? Sí. Uh-huh. Ahora sí. Ah, y que he llamado otras veces. ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento que hace usted? Ahora, por ejemplo, tengo que buscar cómo... Oye, te puedo ocupar mi mente. ¿Me podéis traducir lo que dice, por favor? Ya, a ver, adelante algo. Es súper fácil, mira. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Buenas tardes. Estamos viendo su número telefónico acá. Sí, pues, no hay problema. ¿Qué quiere saber? Si acaso hacen ahí este zapateo americano. De todo se hace en danza. ¡Oh, zapá! Mire, ¿sabes qué? Ahora estoy a punto de sanarme yo de una enfermedad, ¿me entiende? Sí. Entonces me dijeron que... Perdón. Que podía hacer algún tipo de actividad para yo... ¡Ah, sacana eso, voy a cabo! Para sanarme completamente de esto que tengo. Perfecto. ¿Me entiende? Yo tengo una enfermedad, un accidente el año pasado y quedé con un problema de... del habla. Ya, oye, pase a vernos acá, le podemos dar toda la información completa, sus órdenes. ¿Perdón? Ya. ¿Perdón? ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Que pase por acá y le daremos toda la información al respecto. Ya, pero cuénteme una cosa. ¡Aló! Oiga, si quiere, hablo tanta yo por usted, que... porque ¿cómo hace la lana a cortar? ¿Le llamo? Por favor, porque parece que no me quisieron atender. Pero... porque si no, no va a lograrlo jamás. Faltó lo más importante. Ah, pero el médico dijo que usted tenía que seguir, po. Sí. Porque es la única forma de lograrlo. Sí. Inténtelo otra vez, po. Ya. ¿Voy a marcar o no? Ya, a ver, No asustes. Perdón. Tradúzcame, pues. Salió. Dice que no nos molestéis mucho, weón. ¿Cómo no cacháis? Yo no estaba molestando. Dile que yo no estaba molestando. No, pues si tú lo puedes decir, lo que pasa es que no entendí lo que dice. Yo no estaba molestando. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que yo no lo estaba molestando. Él me entiende, ¿eh? Estoy bien, Valero. Buenas tardes. ¿Cuál es de danza? ¿Sí? Sí. Ah, mire, ¿sabe que yo tengo un problema de... Y tengo un tic nervioso. Y el psicólogo me dijo que yo podía superarlo... haciendo algún tipo de actividad, como por ejemplo a mí se me ocurrió poder hacer zapateo americano, algún butango. ¿Qué me puede usted ofrecer? ¿En quién hablo yo? Rogelio es mi nombre. Rogelio. Tienes que llamar a la otra sede. Perdón. Tienes que llamar a la otra sede, belleza. Yo soy zapateo americano. Ah, ya te entiendo. O sea, que tienen como unas plantillas en los pies. Exacto. Ah, mire, eso me gustaría mucho. ¡Miau! ¡Ah! Oiga, ¿y cuánto dura el curso? ¿Perdón? ¿El curso? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dura y cuánto? ¡Ay, ganas! ¿Cuánto dura? Dura un año. Y cuénteme una cosa, esto, ¿usted le entregan como un diploma, así, una cosa así como usted es usted baila zapateo americano, con un diploma, sí. O sea, pueden entregarse un certificado, pero un diploma con la carrera. ¿Ya? ¿Y dónde queda ubicado? ¿Me podría estar? ¡Ah, la dirección? Mediante Simpson, número 28. ¿Perdón? Almirante Simpson, número 28. Ah, perdón, es ahí que con el accidente que tuve el año pasado quedé un poco afectado del oído también. ¿Me podría repetir, por favor, la dirección? Almirante Simpson, número 28. ¡Ah, guatón! Ya. Y ya, pues, con eso creo que estamos listos. Ok. Muchas gracias. Portal del Web 2006.